Este programa beneficia a todos los grupos culturales de base, que están en todos los territorios, desde comunidades rurales, comunidades urbanas. Esto va desde lo que son teatros comunitarios, murgas, bibliotecas, centros culturales independientes, una variedad de grupos artísticos, de danza, de arte comunitario, de la economía solidaria, experiencias de artesanía, digamos, diferentes matices, pueblos originarios. Es muy amplio, clubes que generan actividades sociales y culturales en sus distintos barrios y comunidades. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo que obviamente no está financiado al 100% con ese fondo de puntos de cultura. Estos son concursos públicos que se hacen, pero sí son ayudas muy importantes que han permitido que se desarrollen y se desplieguen distintos grupos culturales en el territorio, grupos que ya existen y que obviamente van a seguir existiendo, pero están muy, muy golpeados por esta medida, ¿no?